Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tía, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Onda Yaiza, para la gente que se encuentre en el sur de la isla, a las 10 de la mañana en Onda Yaiza. Recuerden que también nos pueden escuchar en el Facebook de La Ovejita Negra. Y también tenemos la página web del CRIBO, donde colgamos cada vez que el compañero Adrián puede los programas que vayamos grabando. Ahí pueden encontrar todos los programas de La Ovejita Negra para quien quiera escuchar este humilde programa. So happy hearted in the warm, ran true inside these bones. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte pues tendremos una entrevista a Jacobo Cáceres, compañero del CRIBO, que últimamente también pues hace más cosas por fuera, para él también porque es músico, pero también para el resto de los músicos de la isla y aficionados a la música, a través de un proyecto muy interesante que se llama Vivero Musical, y que nos va a explicar qué es, más o menos resumidamente, aunque él dirá cuáles son los objetivos, es aunar esfuerzos para todos los grupos de la isla en un solo sitio, que sería el Vivero Musical, que son que es una nave, y ahí quiere pues hacer locales para ensayo, quiere hacer un punto de reunión de los grupos de la isla, quiere hacer una radio, quiere hacer conciertos, quiere hacer un montón de cosas que a través de la ayuda del Cabildo Insular de Lanzarote, pues poquito a poco se va fraguando esa idea que tiene Jacobo Cáceres en la cabeza y que nos va a explicar en la entrevista de la semana. Además, en el debate de la semana vamos a hablar de los privilegios de la gente famosa en la cárcel. Esta semana salía la noticia, que ya todo el mundo sabe, de que Isabel Pantoja, que es famosa, pues vive de aquella manera en la cárcel, que es como si estuviera en un hotel de lujo. Pero bueno, de eso hablarán los compañeros en el debate de la semana, porque no solo creo que sea Isabel Pantoja, sino todos aquellos famosos y personas con influencias, con dinero, pues seguramente vivirán de una manera que se les diferencia del resto de los reclusos. Eso será el debate de la semana. Luego, en el Rincón de la Ilusión, como siempre, la adivinanza, la receta del compañero Santi, que tiene pollo al limón, la rabiosa actualidad de Mari Carmen, que hoy entrevista a la compañera Dulce, pues tiene relación con la profesión de Dulce, que es maestra, pero ya no digo más. La farándula, que por fin llega esta semana con el compañero Leandro, preparada por Carolina. Hoy Santi Alais quería hablar de los videojuegos, así que hoy va a hablar de los videojuegos. Y Javier Casal trae la música de la semana, Así que también está con nosotros hoy Javier Casal. No sé qué grupo me va a traer, seguro que sorprende como siempre. Los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. Y también ha preparado Yolanda algo que tiene escrito y esperemos que lo pueda leer. Pues todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Don Jacobo Cáceres, buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas tardes. Te echábamos de menos, hombre. Y a ustedes también. Hoy la gente está sorprendida cuando te vio por aquí, no sabía ni para qué venía, pero vienes para hablar de un proyecto interesantísimo que se llama Vivero Musical que va de música, por supuesto, pero tiene muchísimas cosas más ahí metidas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, amigo. Sí. Bueno, principalmente la idea es habilitar un espacio donde los músicos podamos reunirnos, donde podamos ensayar, donde podamos llevar a cabo todo ese trabajo que hacemos anualmente en un espacio compartido, público y de alguna manera que pueda ser económica. Y que no solo hayan locales de ensayo, sino que también pues pueda haber una pequeña cabina de grabación y hasta una sala de conciertos. Queremos hacer una sala de conciertos que puede ser muy interesante tanto para realizar los trabajos personales nuestros aquí de los grupos como para traer algunos grupos de fuera o hacer intercambios, ¿no? La idea principal es que, pues como habías comunicado antes, el Cabildo está apoyando el proyecto. Hay un espacio que está hoy en día, es un antiguo tanque de agua que está por la zona de Argana Alta, entre Maneja y Argana Alta, que es un tanque que de los primeros tanques de agua que se hizo para Recife y tuvo una mala ubicación en el descenso del agua, hubo que hacer otro. Entonces ese tanque pues luego fue una cochera para Inalsa y demás y ahora lleva como 10 años abandonado. Entonces el Cabildo, al proponerle la idea de hacer el proyecto, pues me comunican que está ese espacio, que lo vayamos a ver y a ver qué nos parece. La verdad que el espacio es ideal, no solo por dónde está, que no molestamos absolutamente a nadie, desde poder ensayar dentro como poder ensayar fuera desde batucadas o otro tipo de música que acústicamente no va a molestar a nadie, sino el espacio en sí es bastante grande. Tiene como unos 700 metros cuadrados, tiene una parte que tiene como una segunda planta y demás. Y la idea es sacar 6 locales de ensayo de diferentes medidas para que todos puedan tener cabida ahí, tanto una parranda como una murga, como un grupo de rock, como una orquesta. Entonces van a tener diferentes medidas. Adosados a dos de esos locales se quiere hacer una pequeña cabina de grabación, que la idea principal no es que se vayan a editar trabajos profesionales allí, porque para eso ya hay estudios profesionales en la isla, pero sí que en un momento dado se puedan grabar algunos temas, una pequeña maqueta, o que el grupo pueda grabar su propia música para utilizarla para ensayar, hacer arreglos, si algún día se hace un concurso allí dentro y demás. Y luego haríamos una sala de conciertos que pueda abarcar hasta 400 personas, ¿no? Que podría ser muy interesante. Una de las cosas que nos proponen desde el Cabildo es que, vale, el espacio está, hay un aporte económico de unos 300.000 euros para arrancar con el proyecto, pero hay que buscar la manera de que ese espacio sea autogestionable y ver qué movimiento le podemos dar durante todo el día, ¿no? Entonces ahí es donde ya entra la faceta de perfeccionar el proyecto y ver a cuántas personas podríamos llegar. Pues yo como trabajador del Cribo, está claro que una de las cosas principales que vamos a poder hacer ahí es trabajar con asociaciones que trabajen con personas en riesgo de exclusión social y que puedan acceder a ese espacio de una manera prácticamente gratuita para esos músicos que pertenecen a estos colectivos, que se pueda hacer musicoterapia, que se pueda hacer reinserción laboral o hasta el punto de poder hacer eventos benéficos en ese espacio con los mismos grupos que están accediendo a esa parte del proyecto. Sabemos que estas asociaciones anualmente casi todas organizan este tipo de actividades y qué mejor que hacerlo en un mismo sitio donde ya está equipado y por lo menos por la parte musical que se podría hacer ahí, ¿no? Eso por un lado. Luego hay otra parte en la que se quiere trabajar también con los jóvenes, potenciar el talento de los jóvenes, coordinado con los profesores de música de diferentes centros, intentar llevar un seguimiento con esos pequeños talentos que tenemos a veces en las clases que hay que potenciarlos de alguna manera y poder becarlos ahí, hacer un control de barrios, ver la participación que hay por los diferentes barrios de Arrecife dentro de ese espacio y si hay mucha participación de un barrio, por ponerte un ejemplo. Imaginemos que en Argana Alta hay 5 grupos allí, 2 de rock, 1 de baile, otro de hip hop y 1 de danza. Entonces, si hay tantos grupos de un barrio, vamos a intentar acondicionar un espacio en ese barrio. O si en otro barrio no hay participación, pues veremos a ver qué pasa. Nos podríamos coordinar con servicios sociales o con la parte de educación para motivar un poco a los jóvenes a que disfruten de la música y de ese espacio y que tengan esas facilidades que nosotros no hemos tenido nunca en esta isla, que no hemos tenido que buscar la vida para prepararte un local de ensayo, para meterte en un garaje, para compartir con más gente. Entonces, sería un sueño para los músicos y para la isla de Lanzarote en general tener un espacio accesible donde podamos ensayar, que aparte intentar que esté equipado, que llegues allí y que tenga sus baterías, sus amplificadores y demás, y sobre todo que sea económico y accesible, ¿no? ¿De dónde surgió esta idea? Porque esto no viene así, dice, hago eso, voy a hacerla. Me imagino que habrás tenido algún sitio donde la habrás visto en otro espacio, en otras ciudades, te habrás informado a través de internet. ¿De dónde surgió de esa cabecita que tienes, Jacob? Porque yo sé que tú llevas ya dándole muchísimas vueltas durante muchos meses o años incluso, pero ¿cuándo te vino la bombilla a la cabeza para decir, vamos a hacer esto en Lanzarote? ¿De dónde sacaste la idea? Principalmente, esto no es algo nuevo ni es algo novedoso. La verdad que se ha intentado otras veces también llevar a cabo en la isla de Lanzarote. Hubo una época que se hacía un circuito de rock y se habilitaron diferentes teleclubs con salas de ensayo para que pudiesen practicar en diferentes espacios de los barrios de la isla. Entonces, esto no es algo nuevo, pero sí es verdad que yo tengo una banda de música. Hay mucha gente que sabe, yo tengo un grupo que se llama Cien Pies Ni Cabeza. Durante este año, que prácticamente no hemos podido tocar, nos hemos quedado sin local. Nos quedamos sin local de ensayo. De ahí nace la necesidad de llamar a ayuntamientos, asociaciones de vecinos, teleclubs, cabildos y demás, y darme cuenta de que no hay un espacio. Entonces ahí fue cuando les dije, digo, mira, se les va a presentar un proyecto porque esto no puede ser. Entonces me animaron desde Juventud y dice, pues presentan proyecto porque creo que es el momento, ¿no? Entonces así aproveché y, como dices, he buscado mucha información. Estuve 2 semanas en la península, estuve 1 semana en Barcelona, 1 semana en Madrid, buscando locales de este tipo, buscando locales que sean de autogestión, que estén vinculados con el arte, con la música, con la creación, y para ver esos modelos de gestión. La verdad que en Barcelona tengo que decir que es increíble todos los espacios que hay allí, las ayudas que reciben del gobierno, tanto hasta de Europa también, y cómo tienen locales para diferentes estilos, ¿no? Pues estos para música, esto es para teatro, esto es para circo, esto más para los jóvenes, reinserción y demás. Y me encantó, contacté con mucha gente, me pasaron algunas memorias, hemos estado en contacto para ver los modelos de gestión. Igual en Madrid también, estuve en muchos espacios, solo vi uno de autogestión, que es la Tabacalera, que está en Lavapiés, que funcionan entre todas las asociaciones en conjunto, se organizan, se comparten las tareas, cada uno imparte los talleres a coste cero, a no ser que haya que invertir en materiales. Y me encantó mucho cómo está funcionando hoy en día ese espacio. Y ahí en Madrid vi uno en Fuenlabrada, que se llama El Grito, que exactamente es como queremos hacer aquí, locales de ensayo y sala de concierto. Lo peculiar de nuestro proyecto aquí del vivero es que queremos trabajar otros aspectos sociales, como estamos hablando con esas asociaciones, la reinserción laboral, el trabajo, la rehabilitación psicosocial con la música, el potenciar a los jóvenes, y queremos trabajar no solo la música y la cultura, sino también el ámbito social y colaborar entre todos, ¿no? Vimos que hicieron todo, porque tampoco tú eres el que lleva la batuta, pero hay más gente detrás tuya, voluntarios, me imagino, pues todos los técnicos del cabildo que también están ahí, el espacio había que habilitarlo, ya está habilitado, creo, pero ¿en qué punto está ahora el proyecto de vivero musical? Ahora paradito, porque estamos ahí pendientes de los nuevos consejeros, de los nuevos pactos del cabildo, etcétera. Pero sí es verdad que te lo comentaba antes, está, todo el mundo lo sabe, están los medios de comunicación, y eso también se agradece, porque otras veces los pactos son como más encerrados y que nadie se entera realmente lo que están firmando. Pero en este caso se ha publicado, que me parece muy bien por parte de los partidos políticos, de que haya transparencia, y se haya publicado 150 puntos que quiere cumplir el que va a ser el grupo de gobierno que el lunes por la tarde se va a formar. Y entre ellos está el vivero musical. Pero tú mejor que nadie podrías explicarnos en qué punto estás ahora y qué es lo que pretendes hacer en el futuro, ¿no? Vale, principalmente lo que les decía, el tanque existe, está en una zona, ahí como le estaba diciendo, en la parte alta de Maneja y Argana, pero ahora hay que tener un poco de paciencia porque estamos con las alegaciones del cambio de uso, ¿no? Eso tiene que pasar de tanque de agua a espacio público concurrido. Entonces, ya se cedió por parte del consorcio al Cabildo para que formara parte del Cabildo, es verdad que se ha aprobado ese presupuesto inicial para arrancar el proyecto y ahora hay que tener un poco de paciencia con el tema de las alegaciones. Entonces, ahora estamos viendo a ver qué posibilidades hay para que, porque es una obra importante, ¿no? Si queremos hacer locales de ensayo en los que puedan ensayar grupos a la vez y no se molesten unos con otros, o pueda haber una buena sala de conciertos y tenga un buen sonido y demás, pues entonces estamos hablando de una obra en la que puede tardar un año y medio, dos años, a ver si en ese tiempo previo podemos empezar a reunirnos los músicos en algún espacio y podemos ir encontrándonos para ir trabajando poco a poco y no pase tanto tiempo, porque es verdad que hay que tener paciencia, ¿no? Pero bueno, ahora mismo está con las alegaciones y mi trabajo ahora mismo es pues estar ahí dando, tocando puertas e intentando informar a mucha gente y buscar la unión entre todos, porque cuanto más nos podamos unir para este proyecto, antes saldrá. Es un proyecto para la isla de Lanzarote. Entonces yo creo que es importante que todos podamos apoyar este proyecto para los músicos que habemos ahora, para los que vendrán y para los eventos que podemos llevar a cabo en ese espacio, ¿no? Y además yo creo, Jacobo, que sé yo, como dices tú, cosas anteriores, pero no han funcionado. Yo recuerdo como la Casa de la Juventud, por ejemplo, que se acaba de reabrir ahora y que no tuvo eso en mente, menos mal, porque si no te medio pisaba el proyecto, sí. Se va a utilizar para otras funciones que poquito a poco se están viendo. Pero sí es verdad que la Casa de la Juventud hubo un momento en que habían dos o tres grupos funcionando y tocando y al final pues no surtió efecto. Querían hacerlo al lado de la Casa de la Juventud, varios locales, no sé si recuerdas eso. Pero yo creo que lo interesante es, como dices tú, la autogestión, que eso que a las instituciones les flipa, porque así claro. Ya no tendrían que depender tanto de las instituciones, sino que ustedes mismos, los grupos de la isla, a través de una gerencia, etcétera, etcétera, y unos papeleos y unas cosas, pues una cosa entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que yo creo que eso es de lo que deberíamos de luchar y que no estamos acostumbrados. No. Porque estamos acostumbrados a que las instituciones nos lo hagan todo y nosotros nos rasquemos la barriga, que ellos nos den el dinero y ya está. No, yo creo que la idea es diferente. Y yo creo que es súper interesante porque creo que no hay nada igual en la isla de momento, no. Lo que ustedes pretenden hacer, ¿verdad? Ni en la isla ni en Canarias en general, no hay. Entonces, sí es verdad que a la hora de yo buscar estos locales en la península, no encontré un 100% de autogestión. Claro. Siempre hay un pequeño apoyo de la institución mínimo para los puestos de trabajo que se crean ahí, pero luego ya como se van a trabajar por un alquiler económico, se harán eventos, imparten clases, demás, de ahí va surgiendo una parte económica y luego esas subvenciones que puedes recibir. Además, si haces un trabajo social y puede que tengas un apoyo de una caixa o creas una fundación y demás, tienes un apoyo ahí que puede tirar. Entonces, lo principal es que la institución igual apoye durante los primeros años y luego poco a poco ir quitándolo para que no sufrir ese déficit ahí, ¿no? Y músicos aquí en la isla de Lanzarote tenemos, vamos, gracias a Dios, para dar y para regalar. Cuando hice el primer encuentro con bandas para explicarles el proyecto, aparecieron cerca de 40 bandas de rock. 40 bandas de rock en la isla de Lanzarote, sin contar batucadas, murgas, parrandas, grupos de danza, todo lo que tenga que ver con la música. Para el tamaño que tiene la isla y los habitantes que somos, hay mucha oferta cultural. El proyecto también tiene una parte interesante, que es una sala de conciertos. Yo creo que es una demanda de todos los grupos de la isla, que yo creo que puede estar bien situada. Como dices tú, no se molestaría a nadie. Incluso, pues, tú me has dicho en el proyecto que también iría una especie de medio bar también cuando se hagan las actuaciones y demás, y poder traer música que a lo mejor pues las instituciones no pueden traer o no quieren traer porque no les interesa, y a través de esa autogestión y dinero que gestionarían, pues se pueden traer cosas interesantes y sobre todo dar a conocer la música de la isla, que muchísimas, claro, muchas veces las tenemos abandonadas. Por ejemplo, tú que tienes el grupo Cien Pies, pues mira, han tenido que pegarse con todo el mundo para poder hacer el disco, incluso rascarse los bolsillos, pues a través de esto pues, es una forma de conocer a las bandas de la isla, ¿no? Claro, esto es una de las cosas que pretende, dar esa facilidad, dar ese acceso, motivar a la gente, porque siempre nos encontramos unos peros, unos contras, pues que en este espacio, si nos apetece organizar un evento algunos fines de semana entre los mismos grupos locales, que lo podamos hacer, que se puedan a lo mejor cobrar algunas pequeñas entradas simbólicas con unos objetivo que puede ser, como dices, traerte algún grupo de fuera, hacer intercambio entre bandas, entre islas, de diferentes asociaciones, y que da la posibilidad también a productoras o ayuntamientos y cabildos de que puedan hacer eventos más profesionales en ese espacio por medio de un alquiler. A una productora también le va a interesar hacer un evento ahí, que paguen un alquiler económico en ese espacio, y ese dinero va a ser reinvertido otra vez en ese espacio, ¿no? Porque lo que se pretende es que en el vivero haya un círculo donde estén los recursos, estén las personas, y ese aporte económico vuelva a entrar otra vez dentro, ¿no? Para poder seguir creciendo, para poder seguir comprando materiales que nos hagan falta y cada vez tener más calidad dentro del espacio, ¿no? Cuando le dije a los chicos que iba a venir Jacob a la entrevista, pues se quedó más de uno. Si llega a ser otro, seguro que salen todos corriendo. Y solo se queda Dulce y Leandro, porque creo que el tema es interesante. A Javier le gusta la música un montón, y a los que están por aquí también. Entonces les voy a dar paso a ellos para que, si quieren, claro, hacerte alguna pregunta al respecto. Buenas tardes, Jacob. Buenas tardes. Yo estoy, pues, impresionado por lo que acabas de comentar, porque aquí en la isla no hay esa historia. Se han hecho como el almacén que se vino abajo, y la Casa de la Cultura, que también se vino abajo y están reformándola, pero están abajo. Y ustedes, con esa historia del pozo del agua, vayan a hacer tanta historia para el grupo y promocionar la música canaria que tanto hace falta, porque tanto turismo para el sol y para la playa, pero también necesita culturizarse los extranjeros y los canarios y los de aquí de Lanzarote. Empiezo por mí. Y estoy, pues, impresionado por toda esa cabecita que Dios te dio. Muchas gracias, Leandro, muchas gracias. Ahí estamos. Y es verdad lo que dices, es que tenemos que potenciar un poco la cultura y sobre todo dar facilidades al entorno conejero. Hola, Jacobo. Muy buenas, Javier. Me encanta esta idea. Yo ya la conozco en algún que otro sitio de Galicia y funciona muy bien. Te deseo no voy a decir la palabra que se dice en estos casos, te deseo mucha suerte en este proyecto. Muchas gracias. Y decirte, bueno, más que decirte, hacerte sí una pregunta. Esto que tú pones en marcha con más gente, que tenéis las mismas inquietudes de tener un local donde poder estar tranquilos y a gusto, ¿tú crees que a la hora de que esto se lleve a buen puerto va a tener el tirón que se está buscando? Habrá que, como tú, realmente vuestro objetivo está casi cumplido, y ahora mismo vosotros esperáis que la llamada sea acudida, que esto vaya arriba a buen puerto poquito a poco. ¿Qué en definitiva, qué esperáis de todo el proyecto? Hombre, tengo que decir que en este tiempo he intentado contactar con varios músicos de la isla, ponerme en contacto con los grupos que hoy en día están vigentes y demás, y se ha notado una muy buena aceptación, hasta de gente que por ahí ya tiene sus locales de ensayo, quieren apoyar el proyecto porque ya saben que algún día a lo mejor su local puede que lo tengan que dejar, o simplemente la cantera viene, ¿no? La cantera nueva, porque ya no solo los grupos que están hoy en día, sino los que se van a crear gracias al poder acceder a un espacio así. Entonces, una vez que hice esa reunión y vi tanta participación en la isla y más o menos que uno controla los grupos que hay aquí, yo creo que va a tener una muy buena aceptación. Habrá que empezar muy poco a poco y, como siempre, las cosas también a veces se dicen y parece que no se hacen. Entonces, la gente también está ahí como un poco, bueno, vamos a ver si se lleva a cabo. Entonces, yo creo que una vez que ya empiecen a notar que el proyecto está caminando, que se va a llevar a cabo, se va a notar un acercamiento mayor, ¿no? O eso espero. Así lo esperamos todos, Jacobo. A ver. Mucha suerte y esperamos echarte un poco de menos por aquí. Y cuando no te veamos, ya sabemos que estás haciendo ahí pie en algo muy importante para vosotros y para todas las bandas de Lanzarote. Gracias, Jacobo. Gracias a ti. Pues Jacobo Cáceres, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y traernos el vivero musical. Lo único nos queda desearte suerte y cuando ese proyecto se vaya fraguando poquito a poco, pues a lo mejor quien dice que no, podemos ir a grabar ahí un programa de La Ovejita Negra, ¿verdad? Ojalá. Entrevistar a Jacobo, pero ya ahí con instrumentos musicales, con una barrita de bar y con un conciertito, etcétera, etcétera. Esa y hacer cositas allí poquito a poco. Es difícil porque... A ver, todavía está empezando la cosa, tienen que buscar presupuesto, tienen que buscar maneras de gestión y demás, pero bueno, por lo menos se está empezando y se está moviendo la cosa y esto va para adelante, Jacobo, no sí, para atrás, sí, ¿verdad? Sí, esto hay que darle fuerza. Yo una cosa que tengo es que soy bastante cabezudo, como rudo, como dice mi madre, y voy a estar luchando por esto porque salga sí o sí, ¿no? Entonces, yo creo que la unión, siempre hemos dicho que hace la fuerza. Yo animo a la gente a que un poquito nos busque también en el Facebook, que tenemos lo del vivero musical, para intentar informarse ahí, darle a me gusta y que la gente pueda opinar. Que queremos hacer un modelo de gestión en donde todos puedan opinar y todos podamos llegar a un acuerdo a ver qué es lo mejor para la isla de Lanzarote. Así que está abierto y participativo para que cualquier persona pueda, solo pueda opinar. Mucha gracias. Fuerza, ¿eh? Un aplauso, sí, señor. Gracias. Y seguimos en esta Ovejita Negra de hoy escuchando a Ben Howard, que fue pues una petición musical que Jacobo, que estuvo con nosotros antes, lo dejó por aquí. Ben Howard, Every Kingdom se llama el disco que estamos escuchando y que está pues muy bien, es muy bonito y se lo recomendamos desde La Ovejita Negra. Seguimos en el debate. Hoy vamos a hablar de por qué los famosos tienen privilegios en las cárceles, o eso parece ser que pasa, aunque muchas veces no nos enteramos. Pero ahora, a raíz de que está Isabel Pantoja en la cárcel, salió a la calle, etcétera, etcétera, pues están llegando rumores de los propios funcionarios de que tiene privilegio, que seguramente pues todos los que tengan dinero y sean famosos, políticos, etcétera, pues tendrán dentro de la cárcel. Entonces los compañeros han querido debatir de eso y ahí vamos. Adelante, compañero Leandro. Buenas tardes. Los privilegios de la gente famosa en la cárcel. Yo diría la gente famosa y la gente con dinero y con poder, que los meten en la cárcel y viven como marajá, como un hotel de primera, de 5 estrellas, teniendo dinero, lo digo por experiencia, se tiene de todo. Lo que ocurre que la gente famosa, como bien nombró el compañero Alberto, Isabel Pantoja, esa historia de Isabel Pantoja, bajo mi criterio, que entregue el dinero y que se deje de tanta historia, que está ahí el público loco por ella, que eso es otra cosa, el arte, que el robar y que la metan en la cárcel. Muy bien, pero ¿por qué crees tú que tienen esos privilegios? Porque tienen dinero y porque son famosos, ¿verdad, Leandro? Ya. Si soy yo que cojo un chorizo en un supermercado, me meten en la cárcel y estoy el tiempo que me pongan. Por un simple, una tontería, no debería hacerlo, pero es así como está hoy la justicia en España. Amigo Santi, ¿qué opinas del tema? Ah, pues yo pienso que... Es que no me sé nada, pero... los famosos tienen privilegios porque tienen dinero. Y al tener dinero tiene poder. Entonces compran alguna serie de abogados y eso, y lo dejan salir a los famosos. Está Ortega Cano, Isabel Pantoja, la Infanta Elena, muchos famosos. ¿Y por qué atacamos tanto a los famosos y los criticamos tanto? Porque quizás un poco los envidiamos, aunque ellos se van para la cárcel, pero bueno. Lo que pasa que es eso, que no son tratados por igual como si fuera un preso normal y corriente, ¿no? Porque no tienen, sí, no tienen dinero y entonces hacen lo que quieren dentro de las cárceles. Y claro, bien. Y a lo mejor la gente la trata y dice, una foto con Isabel Pantoja, uy, qué bien, ¿no? Claro. Martín, ¿querías decir algo, amigo mío? Yo podría decir, bueno, se me viene en la memoria, por ejemplo, que me parece que en la cárcel no hay en Fuerteventura, o estoy equivocado. No hay, solo no está hay. La de Lanzarote, me parece, eso Fuerteventura es. No hay. La gente viene, por ejemplo, de Fuerteventura, si vienen a Lanzarote, ¿y qué puedo decir a eso? No sé explicarme más. ¿Pero tú crees que los famosos, por ejemplo, lo que estamos hablando de Isabel Pantoja, sí, o Luis Bárcenas, que es el tesorero del PP y que tiene dinero, y que lo veíamos dentro de la cárcel, pues vestido guapo y no sé cuánto y no sé qué, lo veíamos con el resto de los presos, pero seguramente... tendría privilegios o todos los banqueros o todos los la gente con dinero que entra seguramente tendrá privilegios dentro de la cárcel, ¿no? Sin lugar a dudas y da pena a veces porque he escuchado a lo mejor, por ejemplo, chiquillos que entran en la cárcel porque a lo mejor sin ser digamos molestado por nada. Muy bien, Javier. Hola, buenas tardes de nuevo. La verdad, compañeros, Alberto, lo de los privilegios no viene siendo ya tan nuevo como puede ser con la Pantoja o el señor Bárcenas o quien nosotros muchos eso más conocemos. Esto ha pasado siempre, toda la vida. Esto, ¿verdad?, ha pasado siempre. Y lo que es triste es que gente con dinero que después digan la justicia para todos igual. Yo creo que aquí no falla el irte a la cárcel con dinero, que te traten bien, no falla eso, no. Para mí hay algo más fuerte y yo creo que pudiéndolo debatir en otro momento, el propio Ministerio de Justicia. Si ellos creen que la ley es para todos igual, luego dices igual a un pobre chaval que está en la calle, acaba de cometer un hurto, no un robo, un hurto, y a gente de guante blanco van para adentro, ni patio común, ni celdas comunes, ni nada que se le parezca a lo estar en una prisión. Entonces, yo partiendo de aquí no tengo más que decir que es penoso que el Ministerio de Justicia en España a día de hoy, de 2015, esté en las condiciones que está, y en fin, que podríamos estar aquí toda la mañana debatiendo esto porque yo se me ocurren muchas cosas que enumerar. No, muchísimas. Fíjate tú ahora, Javier, lo que ha surgido de que los propios funcionarios de la cárcel de donde está Isabel Pantoja, Alcalá de Guadaira, creo que, o no sé, una de estas, creo que son los propios funcionarios los que han denunciado lo que está pasando. O sea, no es decir, no, es el Ministerio de Justicia o es instituciones penitenciarias, no, ellos son los que permiten que eso pase. Quiero pues, decir, son los funcionarios los que han denunciado decir, oye, en este caso, Isabel Pantoja puede vivir de esta manera y el resto de los reclusos no. ¿Cómo es posible que tenga una celda para ella sola? ¿Cómo es posible que desayune con la directora de la cárcel? Pues imagínate, Alberto, en qué condiciones, ¿no? A saber qué desayuno puede ser y los reclusos ahí todos juntos en un comedor. Es que eso no puede ser. Imaginémonos en qué condiciones. Imaginémonos, porque yo creo que es la excepción que confirma la regla, la de estos funcionarios. No hay otros que haya habido casos conocidos protegiendo al pudiente, al señor con dinero o señora con dinero, que hayan denunciado casos así. Imaginemos cómo ha tenido que estar y está tratada esta señora ahí dentro. Mejor que en su casa. Seguro. Mejor, vamos. Santi, ¿qué opinas al respecto? No, bueno, lo que han dicho ya los compañeros, que si se tiene dinero, pues se tiene unos privilegios en la cárcel que no son normales. Y bueno, eso. O sea, es famosa porque sí, se supone que no tiene dinero porque entró en la cárcel porque no pagó. Si hubiera tenido dinero, hubiera pagado, no hubiera tenido ni que cumplir. O algunos que tienen dinero y ni siquiera entran en la cárcel. Porque es curioso, Isabel Pantoja entró por eso, porque no tenía dinero para pagar. Claro. Y entonces la habían condenado a 2 años y 1 día. 2 años y 3 horas. Por eso tuvo que entrar. Y como no pudo la condenaron precisamente porque no tenía dinero, eso dice ella, para pagar la fianza. Y ahora está viviendo en la cárcel como si fuera un hotel de 5 estrellas, casi. Sí, no lleva tanto tiempo, ¿no? Lleva nada, 3 meses, creo que es una cosa así, y ya tiene el primer permiso. Dulce, adelante, compañera. Buenas tardes. Yo pienso que los privilegios de los famosos o de los ricos siempre ha existido y siempre existirá si no se trabaja de forma seria en que esto cambie. Lo de Isabel Pantoja, los mismos funcionarios denuncian que está viviendo un tiempo en la cárcel con privilegios, pero ellos lo denuncian porque tienen miedo de que se amotinen el resto de los presos por estos privilegios. Claro. Y entonces lo hacen por eso. Pero la verdad es que no hay derecho que personas con dinero famosa vivan en la cárcel como si vivieran en un hotel. A eso no hay derecho. Mira, ahora hay una serie que está poniendo Antena 3 que se llama Vis a Vis, que les recomiendo que vean porque cuenta... porque se basa en hechos, ¿no? O sea, las series cuando se escriben se informa mucho de cómo funcionan las cosas en la cárcel, etcétera, etcétera. Y es súper curioso porque explica cómo es el mundo dentro de las cárceles, en este caso cárceles de mujeres, ¿no? Cómo funciona todo. Las reclusas cobran por trabajar y ese dinero después se lo gastan también dentro de la cárcel. Después cómo entra en la cárcel dinero, drogas, cómo hay también bandas, cómo están los líderes que hacen que haya diferentes bandas dentro de la cárcel, cómo las reclusas mantienen relaciones también amorosas, porque claro, como están solas, por la homosexualidad, el cariño, que no es otra cosa que el cariño, pues se une, que a lo mejor no son ni lesbianas ni homosexuales, sino que por estar con alguien se unen y demás, ¿no? Entonces yo me imagino cómo será esa persona famosa o con dinero dentro de la cárcel. Si realmente se puede comprar todo dentro de la cárcel, ¿cómo no va a poder comprar Isabel Pantoja o cualquier famoso o rico o político que entre con todo el dinero que tiene y que ha robado? Pues es que yo me imagino cómo será eso ahí dentro, ¿no, Mari Carmen? Bueno, yo quiero decir que el cribo tuvo un objetor de conciencia que se llama Pedro y que me llevó a ver la cárcel muchísimas veces. Y te puedo decir que esto no es de ahora, esto es, si no de toda la vida, de unos cuantos años para acá. Yo visité la cárcel muchísimas veces y te puedo decir que había una persona de aquí, no voy a decir el nombre ni nada de eso, político, que eso tenía ordenadores, así le hacía los papeles teléfono a los móvil. Inmigrantes. Bueno, teléfono móvil. Teléfono. Está totalmente prohibido entrar a la cárcel. Teléfono móvil, todo. Bibliotecario. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Hasta piscina, ¿sabes? Acceso a su piscina privada, en la azotea. Ya sabes, no vamos a decir el nombre, como tú dices, pues vamos a respetar la intimidad, pero bueno, más o menos cada uno que se haga. Saludos desde aquí a la gente de prisión si no escuchan. ¿Yolanda? Pues yo pienso que esta señora Isabel Pantoja tiene mucha suerte de quitarse del medio porque tuvo un problema ella de lo que pasa. Lo que pasa que en la cárcel, que son inferiores los demás pobrecitos, que son muchos años, que no salen, que no, los pobres quieren salir 2 o 3 días a su casa y no lo dejan, y que la Isabel salió, porque ayer he visto en la tele que salió de la cárcel, los periodistas cogiendo fotos, no hizo caso, se fue andando con un señor para su casa, no quería saber más nada. Pero yo pienso que eso está muy mal. Pues muy bien, ¿alguien más quiere aportar algo al debate o lo dejamos aquí? Aquí lo dejamos, seguimos adelante. Y entramos dentro del rincón de la ilusión y, como siempre, no podía faltar nuestra adivinanza de la semana. Adelante, compañero. Hay de todo. Es un negocio. Algunos son en blanco y negro. En Lanzarote hay varios. te enteras de lo que pasa en la vida. Se encuentra en el día a día. Los utilizan mucha gente. Culturizan a las personas. Los hay deportivos. Los famosos salen. La actualidad está presente. Tienen sesiones. Hay en todos los idiomas. Se usan también para limpiar cristales. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Adelante, compañero. Con las manos en la masa, te hemos pillado preparando un pollo, creo, ¿no? Mira, sí, va. Pollo al limón. ¿Ya lo deshuesaste? ¿Eh? ¿Ya lo deshuesaste? No. ¿Lo desplumaste, por lo menos, no? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Y entonces quién lo hizo? El pinche. Me copié, ¿eh? Venga, adelante, compañero. Pues bueno, receta de pollo al limón. Ingredientes: 2 pechugas de pollo, pan rallado, 2 huevos, 50 gramos de maicena, 4 limones, 50 gramos de azúcar granulada. Y otra vez se repite la maicena, 1 cucharada. Preparación. Para cada pechuga de pollo se usa el martillo para golpear ligeramente las pechugas para que se aplasten. De cortar la grasa. Cortar cada pechuga en aproximadamente 4 piezas. Dejarlas a un lado. Espolvorear con una pizca de sal sobre pechugas de pollo. Si lo deseas, también puedes espolvorear un poco de pimienta molida fresca en la pechuga de pollo también. En un tazón pequeño, batir los huevos ligeramente. Luego se pasa una sartén caliente de aceite a medio fuego. Pasar cada pechuga para maicena o harina de maíz, eliminando el exceso. Sumergir las pechugas en huevo y después cubrir completamente por ambas caras con un pan rallado. Freír cada pieza durante 3 minutos por cada cara. Y sacarla al hacerlo sobre el papel de cocina para absorber el exceso del aceite. Exprimir los limones reservando previamente 2 rebanadas finas para adornar. Añadir agua suficiente para hacer 360 gramos. En una cacerola pequeña a fuego medio, agregar el zumo de limón diluido y el azúcar, removiendo para disolver. Se deja hervir y reducir a la mitad de la cantidad unos 10 minutos. Mientras tanto, mezclar la harina de maíz o maicena, una cuchara de agua en un tazón pequeño hasta que se disuelva. Añadir la mezcla de harina de maíz en una reducción de la limonada y revolver. Se deja hervir hasta que alcance la consistencia deseada, unos 2 minutos. Colocar el pollo en un plato y echar la salsa por encima. Adornar con las rodajas de limón y servir inmediatamente con un arroz. Con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito. Los ingredientes son los siguientes: 2 pechugas de pavo, de pollo, pan rallado, 2 huevos, 50 gramos de maicena, 4 limones, 50 gramos de azúcar granulada y otra vez una cuchara de maicena. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillo. Y hoy Mari Carmen ha querido innovar, que eso siempre nos gusta porque nos sorprende también, y ha querido hacer una entrevista a la compañera Dulce hablando de la educación. y de su experiencia. Adelante, compañera. Yo me había hecho un artículo sobre perros policía, que llegan donde no llega el hombre. Pero como hablando con Dulce y tal, también me parece sumamente interesante hacerle una entrevista a Dulce sobre educación. Dulce, nombre de Fajardo Cabrera, ha ejercido esta profesión unos cuantos años y todavía le queda todo el conocimiento que ella adquirió en su momento. Y a mí me gustaría preguntarnos, preguntarle a Dulce, mejor dicho, ¿en qué ha cambiado el sistema educativo de antes al de ahora? Bueno, el sistema educativo de antes era más estricto, más teórico. En cambio, el sistema educativo actual es más práctico, tiene más salidas profesionales. Antes solo existía el carpintero, el zapatero y poco más. Y actualmente tiene muchas salidas el sistema educativo. ¿Tú crees que se recibe mejor educación ahora? ¿O más formación? Yo pienso que sí, que actualmente la formación es buena. Y ya digo, es más práctica, porque antes, cuando nosotros estábamos en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, nos hacían aprender un montón de cosas de memoria, que luego, cuando uno es mayor, pues no le sirve de mucho, de anécdota más bien. Y yo pienso que sí, que vamos para adelante. Y a la pregunta, ¿los niños son más violentos ahora que antes? ¿Por qué? Yo pienso que los niños no es que sean más violentos ahora que antes, sino que el sistema en global ha cambiado mucho. Ahora generalmente son la pareja, el padre y la madre quienes trabajan fuera. Esos niños llegan a la casa y están solos. Hacen lo que les da la gana, no tienen unas guías y un orden, y por eso los chiquillos se muestran más violentos también, porque hoy existe mucho violencia de género, muchos maltratos, y todo eso hace que el chiquillo pues esté más inestable. También vamos a intentar trabajar ese tema para que los niños no se vean tan perjudicados. Entonces, ¿tú quieres decir que los maestros a veces hacen de padre y de madre aparte de ser educadores? La verdad que sí, que algunos maestros hacemos de padre y de madre, porque a veces vienen niños a la escuela que no tienen ni las más mínimas normas de educación. Y también con el sistema actual que está tan desestructurada la familia, muchas veces los profesores le tienen que dar el cariño y la ayuda necesaria que necesitan esos niños, porque si no lo pasarían muy mal, muy mal. Para resumir, ¿tú con qué te quedas? ¿Con la enseñanza de antes o con la enseñanza de ahora? Yo con la enseñanza de ahora, pero bien trabajada. Muy bien. Tengo otra entrevista pendiente, lo que la tengo que cerrar porque ella le tiene mucho miedo a los micrófonos. Es de una chica alemana que habla 4 idiomas, que vive conmigo y que ha sido de guía en distintos países, incluso en España, en Mallorca, Menorca. Pero como ya digo, tengo que trabajarlo porque ella es muy reacia a hablar, pero a ver si con la grabadora o con algo le consigo sacar la información. Pues adelante, Mari Carmen, muchas gracias. Hacía tiempo que no teníamos noticias del corazón, pero la compañera Carolina lo ha traído y vamos a intentar leerlo. Desde aquí también felicitar a Carolina, si es que escucha este programa, porque ha aprobado el acceso a la universidad. Sí, señor, un aplauso para ella. Eso es un gran paso y desde aquí la animamos a seguir adelante y a que siga estudiando, porque eso es importante para ella, para hacerse como persona. Así que ánimo, ánimo, y sobre todo también pues a seguir trayendo las noticias del corazón a este programa. Adelante, Leandro. Fin de curso para los carneiros. Jesulín en el fin del curso de sus hijos, mientras Campanario se gradúa en Oporto. Un año más el torero Jesulín de Ubrique acudía a la graduación de sus hijos, Julia y Jesús, que celebran el fin de curso. La gran ausencia fue la de María José Campanario, que se encuentra en Oporto finalizando sus estudios de odontología. Quienes no se perdieron el acto son los abuelos maternos de los niños, José y Remedio. Después de una boda de cuento de hada, Jessica Bueno y J. Peleteiro, romántica luna de miel en Nueva York, hay Navidad. Tras su boda en Marbella hace una semana, la pareja ha decidido pasar su luna de miel en la ciudad de los rascacielos. Allí le hemos visto pasear así de enamorado y feliz. Vargas Llosa confirma su separación, aunque celebró hace poco su aniversario de boda. El escritor ha desmentido a su esposa, Patricia, que decía que no estaban separados, confirmando así que es completamente libre para poder disfrutar de su nueva relación con Isabel Preisler, con quien sale desde hace 2 meses, como puede asegurar 10 minutos por fuente muy cercana a la nueva pareja. Gracias, Carolina, por tanta historia tan bonita. Hoy estrenamos una nueva sección que nunca habíamos tenido en este programa, que es la sección de los videojuegos, que le flipan también a Santi como a la música. Sí, yo había querido cambiar un poquito. Nos vas a hablar de Final Fantasy VII, ¿no? Sí. Mi madre, 7 ediciones ya, qué barbaridad. No, y no son 7, en realidad van por el 15. Pero... 15, pues ya. Sí. ¿Eso no se cansan de ser Final Fantasy? No. Adelante, compañero. Bueno, pues Final Fantasy VII se trata de un RPG o juego de rol en tercera persona de la compañía Square. La historia gira en torno a un mercenario de soldado, un cuerpo de élite de Midgard, la ciudad principal del mundo que habita. Al comienzo nuestra misión se centra en ayudar a Avalanche, un grupo revolucionario que pretende hacer estallar las centrales energéticas de la ciudad. Pueden parecer los malos, pero su objetivo es salvar el planeta de la succión de energía que la ciudad le provoca. La trama del juego se vuelve un viaje sin retorno a explorar el mundo en pos de salvar el planeta de su destrucción. Los personajes están tan logrados que te hace sumergirte en la historia. Mientras avanzamos, Cloud, el protagonista, nos cuenta su historia y de cómo llegó a soldado. Tifa nos cuenta cómo llegó a Midgard siguiendo a Cloud, y así muchas más historias, ya que cuenta con 8 personajes jugables, de los que tendremos que elegir 2 más el protagonista para librar las batallas que tendremos durante todo el juego. El sistema de batalla se centra en el combate por turnos y la materia. Podemos atacar o usar magia con los diferentes tipos de materia que vamos consiguiendo. Esta se divide en varias categorías: ataque, apoyo, habilidades e invocación. También se dispone de los límites. Cuando el personaje recibe una cantidad de daño, llega al límite y puede ejecutar una técnica especial. Estas van aumentando según vamos luchando. Respecto a los gráficos, tenemos que entender que es un juego de 1997... y su calidad no se puede comparar con los actuales, pero a quien esto le eche para atrás, que sepa que en el E3, la Feria Mundial de Videojuegos de este año, han anunciado un remake del juego con unos gráficos impresionantes. Por último, decir que lo podéis jugar en PlayStation o posteriores, o si tenéis cuenta en Steam, la plataforma global de videojuegos online, ahí también está a la venta. Hasta la semana que viene. Y hoy tenemos música de la mano de Javier Casal, que nos ha querido traer por petición del amigo Leandro a Camarón de la Isla. Limpiaba el agua del río como la... Adelante, Javier. Hola, buenas tardes de nuevo. José Monje Cruz, si dijéramos así, yo creo que no lo conoceríamos muchos, yo por lo menos no lo conocería por su nombre. Conocido como Camarón de la Isla, nace en San Fernando, Cádiz, en el año 1950. Su nombre artístico es debido al color rubio de su pelo, aunque era gitano cantaor. Desde muy pequeño cantaba en ventas cercanas a San Fernando, especialmente en la Venta Vargas, y en fiestas privadas. Se hace profesional a los 16 años, con las compañías flamencas de Miguel de los Reyes y Dolores Vargas. Tras una temporada en el tablao de Torres Bermejas, Madrid, graba su primer disco con la guitarra de Paco de Lucía. Tremendo impacto en la música flamenca. Fue contratado para actuar en los festivales flamencos andaluces más importantes como primera figura. De ahí que sus innovaciones estilísticas, cifradas principalmente en distorsiones rítmicas, sean aceptadas por los cabales, dado que en ningún momento se separan de un compás legítimo. Dicho compás que este artífice conoce por naturaleza. Posiblemente Camarón de la Isla sea el cantador más personal de las últimas generaciones flamencas. Su duende se pone de manifiesto en todo instante y hasta sus expresiones más livianas tienen el aliciente de conmover, de pegar ese pellizco en la sensibilidad de los entendidos y sentidores del cante. Estamos, pues, ante un cantador con magia, con alma y sutileza flamenca personalísima. Repetimos, que por méritos propios ha pasado a la historia. Por eso es el que más junta gente y conecta rápidamente con todo el auditorio. Digamos que ahora que Alberto ya me vio la conexión que tenemos aquí ahora en el estudio. Tenemos hablando, Alberto, me parece que volando voy, ¿verdad? Vale. Pues con este tema de Camarón, quizás conocidos para todos, incluso muchos a los que el Camarón no le gusta, queríamos dejar como dato, un dato más, que para casi todos es el primer cantador entre los grandes del flamenco. Camarón de la Isla, espejo del alma de la Andalucía gitana. Gracias y buenos días. Y volando, volando, nos vamos corriendo porque nos vamos ya casi a la amiga Dulce, que tiene minutos de sabiduría, y Yolanda, que tiene algo preparado. Adelante, compañera. Buenas tardes. Lo difícil no es estar con los amigos cuando tienen razón, sino cuando se equivocan. Esto lo sabemos todos, que cuando tenemos éxito y estamos en altura y sobre todo tenemos dinero, se nos arriban más muchos amigos, pero los buenos amigos que se pueden contar con la mano del dedo y a veces ni eso, son aquellos que están con nosotros cuando estamos decaídos, cuando estamos mal, cuando estamos en baja forma. Yolanda se ha preparado con buen criterio también algo que tiene que ver con la familia y los enfermos mentales. Adelante, compañera. La importancia de la familia en los enfermos psíquicos. La familia es muy importante en la vida, en los pacientes. El progreso de los enfermos considerablemente mejor cuando se siente apoyado por su familia. Y por eso actualmente la familia enseña a los familiares convenientemente en esos enfermos. Y volando voy, volando vengo. Nos vemos la próxima semana en esta Ovejita Negra. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Adiós.